será porque el mundo se me vino abajo, que una pesadilla al desamor sustrajo, que me volví tan frío, que me volví tan vago, que me volví sombrío, que me volví tan raro. Me juré a mí mismo atarancar de un golpe esa ventanilla que el amor propone, y me quedé vacío y me quedé sin nombre y me quedé tan hijo y me quedé tan torpe para mal amarte. Desperté las dudas, agoté los celos y las desventuras, maltraté los sueños y las hermosuras para mal amarte. Transité las culpas para mal amarte, suprimí los duendes, desbanqué tus partes y tus pareceres, no corté mis mañas ni mi baja suerte para mal amarte. Me fingí quererte, será porque el mundo me retuvo el pulso y una zancadilla al corazón le puso, que me quedé sin brillo, que me volví tan hosco, que me quedé sin brillo, que me sentí tan solo para mal amarte. Desperté las dudas, agoté los celos y las desventuras, maltraté los sueños y las hermosuras para mal amarte. Transité las culpas para mal amarte, suprimí los duendes, desbanqué tus partes y tus pareceres, no corté mis mañas ni mi baja suerte para mal amarte. Mi baja suerte para mal amarte. siempre fingí quererte.